Hola, soy Carmen Cuesta. Estáis escuchando mi música en El País de los Sueños. Gracias, Carmen. La voz exquisita, desde luego. La edición del sábado previa a Carrusel Taurino. Mañana no habrá programa. Y será así hasta octubre. Bienvenidos. Esto es Radio Andalucía. Lorenzo Romero es el productor. Hasta las 12, una hora más por delante. Esto sí que es música muy suave. Carmen Cuesta desde Nueva York, aunque es madrileña, con Shape of My Heart. Es un gran tema. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the secret geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. But that's not the shape. Shape of my elegantes y más bellas de América hoy. Y es española, ella realmente lleva más de 20 años en la costa este, como esposa de de Jack Lowe, su marido, el guitarrista. Se casaron en España, en la capital, sí señor, en Madrid, en la ciudad de Carmen. Por cierto, vieja amiga de Luz Casal. Shape of My Heart. Carmen Cuesta. Radio Andalucía, fin de semana, hasta las 12. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Sara Menescal. Don't Speak es una versión de un clásico. You and me, we used to be together. Every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks. Música de Sara Menescal, bueno, no es exactamente así, es una versión del Don't Speak, una revisión de un tema interpretado por los No Doubt, uno de los grupos que emergieron durante el año 1987. Los autores del tema, los líderes de la banda, Eric y Gwen Stefani. Escucha, el país de los sueños, música con alma. David Furtado, Broken Wings, Alas Rotas. Fue éxito hace muchos años con los Mr. Mister. Baby, I don't understand why they can't just hold on each other's hands, hands, hands, hands. This time might be the last unless I make it all too clear. Oh. learn to fly again and learn to live so free. When they hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Was wrong, make it right. Mm-hmm. I said, baby, it's all I know. Let you have out the flash and blood that makes me whole. To sing the book of love and open up and let us in, let us. Furtado es lo que estamos escuchando. Es una de las nuevas estrellas emergentes dentro del pop alternativo que han recuperado en esta grabación uno de los cuatro éxitos fundamentales de Mr. Mister, de aquel cuarteto inolvidable de Los Ángeles que también hacían pop y rock, formado por Richard Page, Steve George, Steve Farris y Pat Mastelotto. Canciones inolvidables. Is It Love, Hunters of the Night, que fue la primera de las que llegó a las listas de los Estados Unidos, y dos números uno, los dos del año 85. Kitty y este Broken Wings. Estamos ante la música de los Django ahora. En el disco Red Right Down, Why Didn't I Think of That? ¿Por qué no pensé sobre ello? Remember Johnny Babineau, the king of Rampart Street? The grateful homicide never suffered one defeat. He said, I break 'em sweet, and I sink 'em deep. And all I got to say is you're messing up your head, my friend, by thinking all the time. Just take your shot and walk away, things will work out fine. See, the simple plan is the best, my man, and don't you ever overplay. Why didn't I think of that? The obvious way to say I want you back. All my fancy notions come doesn't hit. It's just a lot of noise if the chorus doesn't stick. It's a rule of thumb, but it don't play dumb. And simply simplify your lid. Why did I figure that? The obvious way to say I want you back. Django es una banda con base en Los Ángeles, ahí seguimos, como una producción dirigida hacia la adulta contemporánea y hacia el rock suave. Una gran influencia de los legendarios Steely Dan de Nueva York, un producto en el que Steve Legasic es fundamental como productor, arreglista, teclista y letrista, un hombre que ha hecho todos esos trabajos. No es en absoluto un recién llegado para gentes tan importantes como Rita Coolidge, Eric Anderson, también Stephanie Miles ha trabajado junto a él, Steve Nives, Smokey Robinson y los míticos Temptations. Pero no es el único en los Django. Además está Nick Kirgo, el guitarrista de acompañamiento de Dave Koz y Stephanie Mills, Miles, Leon Johnson en el bajo, también habitual en la banda de Stephanie, Dave Bayer, baterista y percusionista que previamente había prestado apoyo a Debra Harris y algunos músicos más. El debut en 1999, Dream Town, y este, otro de los discos que han lanzado en los últimos años, Red Right Down, y uno de los mejores fragmentos de esa producción. Seguimos en California, seguimos al oeste de Las Rocosas, con un grupo del que hacía mucho tiempo que no sabíamos absolutamente nada y que regresaba muy recientemente. Arte moderno es lo más nuevo de los Rippingtons. Los Rippingtons. Desde el oeste de las rocosas, Russ Freeman, Brandon Field, Jeff Kashuba, tanta gente. Steve Reed de la percusión, un auténtico maestro y además un investigador nato que durante muchísimos años ha ido andando por caminos muy diversos, contrastando sus conocimientos con todos los que iba adquiriendo para mezclar todos esos matices y elementos en la riqueza de sonidos que los Rippingtons han ido ofreciendo durante muchísimos años que llevan en activo. Algo semejante le ocurre a Gino Vanelli. Él es canadiense y este es un fragmento del álbum A Good Thing, una cosa buena. Es la canción que abre el disco y que además le da título. Suena muy bien. En el país de los sueños. Bienvenidos a Radio Andalucía. plan where they might. I'm not the fan, yeah. A good thing. I'm no good sapphire diamonds, a set of legs that just won't quit. I didn't quite get her name, but I hear wedding bells chiming, 'cause I know a good thing when I see it. Crazy Life fue la primera obra de 1973 para un hombre que se inició muy joven en la música. Estudió teoría de música, armonía y composición en la Universidad de McGill, y su carrera artística junto a sus dos hermanos, Joe Benelli, teclista, tecladista y arreglador de grandes canciones, fundamentalmente de todos aquellos álbumes, y Ross Benelli, guitarrista y compositor de canciones para el cine, para la televisión y, por supuesto, para su hermano Gino Benelli. La guitarra es ahora la protagonista. En Radio Andalucía, Paul Jackson Jr., Lady Back. Música radiante, los 14 temas. Suena muy bien este Bayshore Drive. Thank you. guitarra es un instrumento bellísimo en manos de Paul Jackson Jr., de este guitarrista que tantas veces hemos escuchado, afroamericano, que ha acompañado a talentos del jazz, de soul y de rhythm and blues tan importantes como Elliot Benson, Quincy Jones, ahí es nada, Lionel Richie o el desaparecido Luther Vandross. Till Brunner en un momento, es aquí. La buena música. Saludos y bienvenidos. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Es el país de los sueños. Con la música más elegante. Lorenzo Romero en la producción hasta las 12 en este fin de semana, en este sábado. Cambiamos de Paul Jackson Jr. y de la guitarra a la trompeta con Till Brunner. Yeah. Estupendas músicas en este río. Espectacular. El álbum, que fue el 13º y que nacía exactamente en 2008 con maravillosas canciones tropicales reinterpretadas por este músico centroeuropeo, de Biersen, de Alemania, uno de los mejores trompetistas del viejo mundo. Por ejemplo, en ese disco, en ese río, Misterios fue grabado con Ali Lennox y el apoyo de otra gran estrella, esa sí que es brasileña, llamada Milton Nascimento. Es la segunda vez que escuchamos a los Django con su álbum Red Ride Down, uno de los tres trabajos que conocemos. Sin movernos de Los Ángeles, seguimos en California. Allá va otro de los mejores instantes del álbum 2009 de Rippingtons, también publicado en España, afortunadamente. Se llama Arte Moderno. Love Story. Historia de amor. Y no tiene nada que ver con el cine. En Radio Andalucía, en el País de los Sueños, solo la mejor música. Thank you. Love Story es el 11º corte del nuevo disco que aparecía el 10 de marzo de 2009, 18ª entrega de Rippingtons, arte moderno. Russ Freeman en la guitarra y además el único miembro fundador de los Rippingtons que permanece por el momento en la banda, Steve Reed, no está en los créditos del álbum desde hace ya varios años, ni de este, ni de algunos previos. Enrico Bellet es el protagonista al bajo, Jeff Kashua sigue al saxo, un músico que con ese instrumento ha estado incluido en Rippingtons desde 1990 en adelante, y el teclista Bill Heller, además de el invitado en este Love Story, en el tema que, como decimos, cierra el disco. Rick Brown, un viejo conocido nuestro. Modern Art, también publicado en España. Rippingtons, dejamos Los Ángeles y regresamos una vez más a casa. Gino Vanelli. Sitting wishbone in the window, queen of the Wallian. She flashed me 10 fingers 5 times, I'm guessing 50 bones all in. I might have boned her if not for destiny calling. Walking the Dutch beat, hey! Yeah, I beat the rocks till I dropped into a coffee shop. But hey, what's in a name? 'Cause no go for a cup of joe. So, hello Mary Jane. I didn't get religion, but it felt like heaven. Star to the river ride, saw two midnight cowboys riding high. Folks strolled by, no one even blinked an eye. I said, my, oh my, the moon and the stars shine on. Life is beautiful when you're halfway gone. Feel the light of day, a twilight cruise along the water causeway. Taking a spacewalk, silly grin on my face. All the time in the world, not a moment to waste. Oh yeah, I gotta catch a train to no particular place. Oh yeah, all the time in the world, not a moment to waste. Thought I heard the fat lady sing when ring-a-ding-ding came a long-distance call. Voice on the other side said, boy, go to the mountain where there ain't none at all. So I tramped to the lowlands like the great fool Percival. Young flower of my heart blind. I cried, Rapunzel, Rapunzel, let your hair down for your prince to climb. But a bus drive left me in a quiet eye. What can I do to you? Life's getting me like a stone across the sea. I found my other self, but I let the bird free. Left me in tears, but all tears that dry eventually. My, oh my, and the moon and the stars shine on. Life is sure beautiful when you're halfway gone. Oh yeah. Benelli con el último disco que lanzaba recientemente. Comenzó con la batería, música cálida y un icono fundamental dentro de la música moderna. El pop y el jazz no guardan secretos para él. Estamos al final, volveremos la próxima semana, sábados a partir de las 10 y hasta las 12. Hasta entonces, saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo. Rever-te, gozando paz, saúde, amor, felicidade. Ai, que bom, que tremenda saudade. Vontade de beijar você, cantar, beber, sei lá porquê. Me traga a viola. Vamos comemorar, nada como regressarmos ao nosso lugar. Vamos comemorar, nada como regressarmos ao nosso lugar, ao nosso lar, ao nosso bar. De fé, ver os amigos, abraçá-los e chorar. De emoção, lhes contar boas novas, até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare meu peito, hoje estou satisfeito. Cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu, porque cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu, e volta ao nosso lar, ao nosso. Lugar ao nosso lar.